de Independiente de Avellaneda, arbitraje del brasileño Rafael Claus. El partido de ida lo ganó Independiente 4-1, que en el día de mañana, si no hay ningún otro tipo de inconveniente, va a alistar a Campaña, Brites, Bustos, Burdizo y Gastón Silva, Pablo Pérez, Pablo Hernández en la mitad de la cancha del conjunto de Avellaneda, junto a Fernando Baibor y Martín Benítez, Silvio Romero y Cecilio Domínguez, los 11 del Rojo de Avellaneda. Están jugando los tenistas argentinos en este momento en el ATP 250 de Múnich, a punto de ganar Juan Ignacio Londero, ganándole al alemán Maximilian Mertener por 6-2, 4-6 y 5-2 en el tercer set. En tanto, lo propio está haciendo Diego Schwartzman, que está superando al francés Benoît Paire por 6-4, 1-6 y 3-1 en el tercer set. En tanto, en la actividad de la Liga Nacional de Básquetbol para el día de hoy, será con 3 partidos. Entonces, desde las 9:30 de la noche van a jugar Atenas de Córdoba ante Estudiantes de Concordia. A las 22 lo van a hacer los otros 2 partidos. La Unión de Formosa ante Libertad de Sunchales. En tanto, en Santiago del Estero, Quimsa recibe a Quilmes de Mar del Plata. 6 minutos pasan de la hora 8. Un día como hoy, moría un personaje especial del Estadio de Boca. Se iba la Raulito, popular mujer de la Bombonera. Era el año 2008. Ella sirvió para que se creara desde una película hasta una novela. El peronismo está en estado de asamblea pura y permanente y no se ponen de acuerdo los diversos dirigentes que tienen que coordinar la actividad en la ciudad de Buenos Aires en torno al PJ Nacional, mientras que en las provincias los gobernadores van tomando decisiones propias y hace que cuando termine el mapa provincial de elegir a sus autoridades, los que sean candidatos a presidentes tendrán casi una orfandad, porque ya estará todo lo demás definido y decidido y tendrán que apelar a la buena voluntad de los jefes provinciales para saber cómo se va a defender cada una de las boletas nacionales. Después de anunciar pomposamente un gran frente, el PJ sigue en silencio y no da el puntapié necesario para la construcción de ese frente, mientras que otros sectores se están movilizando y le están pidiendo a la mayoría peronista de la oposición que construya esa opción para oponerse a Macri. -11 grados la temperatura en Buenos Aires, 8 minutos han pasado de las 8 de la mañana desde la capital argentina para el mundo ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Mañana se cumple un nuevo aniversario del modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón. Miguel. Señor. Tenemos en línea al coronel José Martiniano Duarte. Bueno, ustedes han escuchado que hemos presentado ayer un precandidato a presidente. Ahora estamos con el coronel José Martiniano Duarte, veterano de Malvinas, que también dice que quiere ser candidato a presidente de la República y que tiene la voluntad también de hacer un ejercicio para ver qué puede lograr con ese objetivo. ¿Cómo le va, coronel? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Miguel Ángel? Cuénteme, Duarte, ¿por qué ha decidido usted ser precandidato presidencial? Mire, la situación del país hoy es bastante elocuente, ¿no? Y bueno, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de políticas públicas y bueno, tenemos equipos de trabajo que venimos analizando la situación y pensamos que sí, realmente estamos en un momento de muchísima gravedad, donde se ha perdido la voluntad de solucionar los problemas de raíz, ¿no? Todo el mundo nos habla de la economía, nos habla de que es cierto los problemas económicos, pero vemos que es el único país de la región, salvo Venezuela, que está con una inflación del 50%, que está con problemas gravísimos de pobreza, de desocupación, y entonces nos empezamos a preguntar por qué y dónde está la raíz de ese problema, y vemos que la raíz de ese problema pasa principalmente por la autoridad, nos han reemplazado la democracia por un sistema de gobierno clientelar donde se va todo el dinero del Estado. Duarte, ¿en qué condición militar está usted? ¿Retirado? Estoy retirado hace bastante tiempo. Ajá. Estoy retirado. Y esta situación, digamos, de tomar una decisión política, bueno, que no es nuevo en los militares, hay varios militares que lo han hecho, ¿a usted le nace en qué momento y en qué tiempo y en todo caso con qué estructura partidaria lo piensa hacer? Particularmente esta situación, esta resolución, yo la he tomado ya el año pasado, trabajando con equipos de trabajo propios. Y bueno, ahora estoy trabajando con el partido UNIR, que me ha dado el espacio para empezar a trabajar. Y bueno, estamos trabajando en las provincias y demás, haciendo nuestro trabajo de base, ¿no? ¿Y cómo piensa instalarse, digamos, en la opinión general, cómo se hace para llegar a los medios y que sepan que hay un coronel Duarte que quiere ser presidente? Sí, ese es el trabajo más difícil. Empezamos a trabajar hace bastante en las redes sociales y a trabajar primeramente en el público más próximo, ¿no? Estamos trabajando muy bien en la provincia de Buenos Aires, estamos trabajando en la calle, con la gente, hablando, haciendo reuniones, estamos trabajando en las redes, con bastante éxito, y poco a poco, bueno, nos vamos instalando. Faltará el paso, ¿no es cierto? Falta todo mayo, donde, bueno, gracias a ustedes, gracias a usted Miguel Ángel, que nos da el espacio para empezar a estar en los medios y en los grandes medios, ¿no? Si lo tienen que ubicar ideológicamente, ¿cómo se ubica usted? Yo suelo decir que a mí la ideología es amiga de la política y es enemiga de la estrategia, porque la estrategia busca soluciones. Se habla de izquierda, de derecha, de centro, me parece que ya es anacrónico, eso es otra cosa que la Argentina tiene que cambiar. Hay que buscar soluciones, y a veces hay soluciones socialistas que son muy buenas, y gente entonces que como es liberal o es de derecha no las quiere usar, y hay soluciones que son liberales y la gente tiene ese prurito de no querer usar ese tipo de solución, porque la ideología nos pone orejeras, nos hace visión en túnel. Hay que tratar de sacarse esos prejuicios y buscar las soluciones concretas. Si desde afuera, ¿cómo me ven a mí? Y bueno, me pueden ver de centro-derecha, podrían decir. ¿Por qué? Porque, claro, no soy claramente de izquierda, pero no tengo problemas en usar alguna solución que está catalogada como de izquierda. Creo que ese es otro error que tenemos los argentinos, de hacer esas divisiones y a veces dejar de lado soluciones que son muy buenas por ese prurito de que es de izquierda o es de derecha, ¿no? ¿Y cómo piensa que va a ser para instalarse de acá a las PASO, que están muy cercas, de acá el cierre de listas, de acá todo lo que hay que hacer administrativamente hablando, ¿no? Más allá del voto. Bueno, estamos trabajando en eso. Este día 3 son es la convención del partido, y bueno, el presidente del partido, con todo gusto, me deja hablarle a los convencionales unas horas antes de que comience la convención, así que voy a hablar con los convencionales de todo el país. Estamos hablando con gente de todas las provincias, de Córdoba, de San Juan, de Mendoza, de La Rioja, del norte argentino, de Salta, de Jujuy. Estamos hablando con gente de Corrientes, del Chaco, de Formosa, y gente de la Patagonia. Estamos trabajando con bajo presupuesto. Estamos trabajando, pero estamos trabajando con la convicción de que las ideas nuestras van prendiendo en la gente. Cuando nos escuchan decirle, bueno, necesitamos un presidente fuerte, no un presidente débil que no pueda aplicar las políticas públicas que son necesarias. Necesitamos un presidente que se haga respetar, un presidente que no renuncie al uso de la fuerza para poner el orden, para garantizar la circulación, para evitar el delito. Un presidente que tenga la firmeza y el coraje de combatir el clientelismo, que es como el narcotráfico, porque el clientelismo le disputa territorio al Estado, el clientelismo lava el dinero en los mismos lugares que los lava el Estado, que los lava el narcotráfico. El clientelismo hace fetichismo solidario como el narcotráfico, y el Estado tiene que ir a disputar ese territorio en el lugar donde está ocurriendo. Cuéntele un poco a la gente quién es Duarte. Si cuente un poco su vida para que la gente sepa quién es. Bueno, yo soy coronel retirado del ejército, tengo 67 años, soy veterano de la guerra de Malvinas, combatido en la compañía de comando 601, soy comando, paracaidista, instructor de andinismo, he hecho cursos de selva en Manaos, en Brasil. He tenido una vida militar activa, me he jugado la vida por la patria y bien me lo puedo jugar en este momento, me la he jugado como soldado y bueno, veo lo que pasa con nuestra patria, no lo puedo entender. ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, y bueno, pero creo que tengo la energía como para afrontar este desafío. Y vamos a ver, hemos tomado la decisión, creo que nos está faltando un poco de patriotismo a los argentinos, de decidirnos finalmente a transformar esto. No veo que lo quieran transformar, yo veo los candidatos, veo que hay dos puntas, uno que es el oficialismo, otro que es el kirchnerismo. La gente no quiere volver a aquello, ha visto cómo nos han robado terriblemente y está viendo como la falta de carácter y la falta de decisión y la falta de coraje de este gobierno actual no alcanza para cambiar la situación. Vemos que estamos en más de lo mismo y vemos que por más que nos den explicaciones de tipo económico, la problemática es una problemática profunda política de un sistema de gobierno que ha sido reemplazado hace 35 años, Miguel Ángel, que los políticos están empeñados en demostrar que la democracia no sirve, y no es así, la democracia sirve, no hay nadie más democrático que yo, y no hay nadie que sea más anti-militarismo que yo, que fui uno de los primeros que estuve en contra y siempre opiné en contra de aquel golpe de Estado, de esa generación que nos arruinó la vida, ¿no? Pero hay que poner un poco de orden en nuestra patria, hay que poner un poco de autoridad, porque si no es así, bueno, vivimos lo que estamos viviendo, fíjense en estos días, paros, movilizaciones que cortan las calles, gente que está descontenta, 13 millones, me quedo corto, casi 14 millones de pobres, significa que hay chicos que no comen, chicos que lo que comen no le alcanza, y chicos y gente que no le alcanza para comer, que hay una diferencia importante en eso. Bueno, ¿no? Coronel, estaremos atentos a ver cómo le va la vida con este proyecto, y estamos presentando en estos espacios a gente que quiere ser presidente y que no lo tratan los medios. Bueno, los saludo, Duarte, hasta cualquier momento. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo a usted y a su audiencia. Adiós. El coronel. José Duarte, una revelación de alguien que estuvo en Malvinas, combatiendo como comando, que quiere ser también candidato a presidente de la Nación. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 21 minutos han pasado de la hora 8, mañana un programa especial, el Día de los Trabajadores y además un primero de mayo que tiene enormes cantidades históricas para recordar. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo te va, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, vos estás ocultando la Argentina y yo la quiero descubrir. Bueno, está bien. No la escondas más, contala. Mirá, vamos a contar esas cosas que están ocultas. Por ejemplo, sigue siendo noticia en los diarios estos temas judiciales que van tratando de resolver en miras a los resultados electorales. Entonces, el valijero de Ricardo Jaime Vázquez, que declaró como arrepentido y logró que su mujer y sus hijos sean sacados de la causa por el juez, el que lleva la causa de soterramiento de Sarmiento, ahora se arrepintió de estar arrepentido y vuelve a dar un giro en esta causa que habrá que ver dónde va. Mientras tanto, Di Giorgi, el juez que lleva este expediente, no solo sacó a los familiares de Vázquez de este expediente, sino que también lo sacó a Calcaterra. Esto está conocido en los diarios y no estoy desocultando nada, parto de la información dada. Vázquez dijo que en realidad Calcaterra coimeó por un monto total de 20 millones de dólares al Estado en las que él fue partícipe, digamos, necesaria de la transmisión de estas coimas. Bien, yo lo que quiero desocultar en este momento es qué es lo que está sucediendo con los hermanos Calcaterra, primos del presidente. Porque hace a un tema muy de fondo. Mientras se dirimen estos temas políticos, estos grupos van preservando legal y económicamente a su grupo familiar y como preservación dinástica de toda una familia que en definitiva, curse como curse este transcurso político, busca quedar dentro de los que deciden los grandes problemas del país. Cuando cayó el financiamiento de los brasileños, producto del lavajato y de que quedó al descubierto toda esta trama de coimas, más allá de las decisiones judiciales, Macri firma el decreto por el cual el Estado pasó a financiar esta obra. Inmediatamente Ángelo Calcaterra vende su parte de IEXA a Mindlin. Al haber firmado el gobierno el sostenimiento de la obra por un decreto y con el sostenimiento del Estado, esta carpeta se valorizó. Entonces, acá viene el punto. A la apariencia pública, Ángelo Calcaterra se retiró. Sin embargo, se retiró cobrando la venta de una flor de carpeta que está valorizada en varios millones de dólares. Al mismo tiempo, él se retira en esta misma época, él también, para salir del foco de los negocios públicos, vende su parte en el Banco Interfinanzas, que 2 años antes había comprado con su hermano Fabio, y vende su parte desapropiándose también de este grupo empresario y de quedar a la luz pública en un grupo banquero. Pero ¿dónde están ahora los hermanos Calcaterra? los hermanos Calcaterra se han concentrado en lo que sería una fábrica de papas fritas. Parece niño el tema, pero no lo es. Va al nudo de una de las propuestas presidenciales. Cuando Mauricio Macri dijo transformar a la Argentina en el supermercado del mundo, bueno, estamos hablando de uno de los grandes emprendimientos familiares del grupo Macri y toda su órbita familiar. Desde mucho tiempo antes, Fabio, el hermano de Ángelo Calcaterra, se dedicó a este tema de las papas fritas en la época que tenía empresas, hace muchos años estaba en este negocio. Pero el tema es que hace no tanto desembarcó en Mendoza, donde puso bajo explotación a 6.000 hectáreas con la empresa Sanfili, que es 50% de Fabio y a partir de ahora el 50% de Ángelo Calcaterra. Estas 6.000 hectáreas fueron deforestadas, fueron preparadas para la siembra de papa, tiene el riego por pivot, o sea, esta es un gran lugar donde se han enterrado grandes inversiones de este grupo. Para resolver esta inversión, que sería integral, o sea, desde la siembra de papa hasta la industrialización, se asociaron a un grupo que es uno de los principales grupos de productores de las papas fritas del mundo, que es Simplot, empresa que disputa con McCain la provisión nada menos que a McDonald's de papas fritas en todo el mundo. La planta que se está preparando es para proveer de 120.000 toneladas en América Latina, de este que el 70% va para exportación. Bueno, este es el modelo de negocios que fue empujando y que empuja, que tiene en su cabeza Mauricio Macri cuando habla de transformarnos en un supermercado del mundo. O sea, la asociación de un grupo de burguesía intermediaria argentino, como es su familia, que ha hecho inversiones transformándose en parte de los terratenientes, 6.000 hectáreas en el Valle de Uco, es una barbaridad, estamos hablando de los mejores lugares de Mendoza, o sea, no es lo mismo que 6.000 hectáreas en cualquier otro lugar, y va desarrollando este mega emprendimiento asociado justamente a una inversión extranjera que potencia y da al mercado. Esto al mismo tiempo se lo presenta como un gran foco de desarrollo, tiene la excepción impositiva del gobierno de Cambiemos de Mendoza, o sea, tiene una excepción impositiva del 9% de ingresos brutos y de otros impuestos y definimientos municipales, y tiene el financiamiento del vice que dirige el Estado. Esto es el significado de lo que es la seocracia, es decir, son los negocios la única bandera que ellos entienden y defienden, ¿no? Sí, pero yo lo que quiero decir es, no demos por muerto al proyecto del presidente. Este proyecto está vivito y coleando, tiene factores de interés muy fuertes que tienen negocios en plena etapa de desarrollo y van a dar batalla política por sostenerlo. No, y además tienen con qué, ¿no? Porque cuando vos tenés el poder y tenés la lapicera... Claro, tienen con qué hacer los negocios y con esos negocios tienen con qué sostener la política. Y además, no, y además tenés con qué manejar también, como pasó, la empresa que va a controlar los comicios, el software de los comicios, etcétera, etcétera, que ya lo venimos denunciando en este programa, que todo eso está bajo sospecha, pero parecería ser que no hay una reacción sobre eso, ¿no? Y sobre todo, Miguel Ángel, creo que es muy importante desnudar el proyecto, o sea, hay muchas de estas cosas que se dicen, por ejemplo, se dice en la Argentina no es un país normal, hay que normalizarlo. ¿Qué se quiere decir? ¿Cuál es la parte anormal de la Argentina? La parte anormal es esta Argentina que pelea por nacionalizar su producción, por tener una integración nacional de sus productos, o la parte anormal de la Argentina, la normalización sería esta asociación. Ah, bueno, ahí está la fragmentación del pensamiento y ahí está esta anarquía que hoy se vive, donde hay una sociedad que de pronto quiere una cosa, pero por distintos motivos hace otra, o al revés, una dirigencia que la confunde, ¿no? Sí, y un pueblo que resiste y que de un modo u otro impide que sea llevado por ese camino de entrega, ¿no? Bueno, la seguimos la próxima semana, ¿sí? Bueno, seguimos desocultando lo que podemos. La Argentina oculta. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es hora de que el gobierno dé un aumento de emergencia a nuestro jubilado, compañero. Porque no se puede vivir con 1.830 pesos por mes. Ahí debería poner la sensibilidad el gobierno nacional. Sin embargo, no lo hace. ¿Y qué pasa también cuando se les queda con el dinero a las provincias? Es necesario que en este país, de una vez por todas, se discuta la coparticipación en las provincias. No es posible que los gobernadores, muchos de esos, desearían estar acá presentes, cumpliendo con la lealtad Perón, pero no pueden hacerlo. Porque seguramente le cierran los grifos y lo hacen pasar necesidades a la mayoría de las provincias argentinas. Se le queda con el dinero del mínimo no imponible. Otro de los temas que el gobierno no da solución, se queda con el dinero de los trabajadores. Esto decía Moyano en plena época de Cristina Fernández. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Por lo cual los motivos para las protestas de los trabajadores ha sido siempre, permanente. Y ha habido con todos los gobiernos inquietud para ponerse a protestar, paros, huelgas, marchas. Pero el balance final es qué cosas se consiguieron y qué cosas no se consiguieron. Cuando uno recuerda la dura lucha de las proscripciones y de las dictaduras en todas sus vertientes, todavía nos duelen los palazos cuando Ubaldini convocó en vísperas de lo que después fue la recuperación de Malvinas. Cuando pensamos en aquellas marchas de el movimiento obrero que fue lo único que resistió a las dictaduras, esto que quede bien claro para la sociedad, siempre fueron los trabajadores los que resistieron más allá de las claudicaciones políticas. Mientras algunos que sacuden toda su modorra histórica mezclándose ahora con la protesta y la lucha, pero que estuvieron a favor de los golpes, mientras que otros no fueron capaces de resolver absolutamente nada cuando tuvieron que administrar, todo eso va creando un estado de conciencia distinto. Por eso nos llevó hoy a las 6 de la mañana a decir lo que ahora vamos a repetir. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel. ¿Torrisi? Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Termina el cuarto mes del año y estamos en una gran contradicción entre lo que es un derecho constitucional, el derecho de huelga, y lo que significa un país con el mayor índice de desocupación en lo que va del siglo XXI. Es decir, hoy van a parar los que tienen trabajo en un país donde la mayoría de la sociedad ha perdido el empleo. Y los que paran son representativos quizás de los mejores salarios, los sueldos de los camioneros y de los bancarios son de los mejores. Y por el otro lado, casi una contradicción viviente, en un tiempo y en un momento donde la gente tiene voluntad de protestar, pero tiene mucho miedo de perder el trabajo. Y aquellos que quieren ir a trabajar se encuentran con algunas dificultades. ¿Y cuál es la razón por la que uno tiene que preguntarse por qué no hay un paro contundente, o por qué hay un paro parcial, o por qué la situación es de semi-protesta y no de protesta definitiva ante tanta angustia que se vive? Porque a lo mejor no todos coinciden, porque cada uno está atendiendo su juego con sus propias dificultades, porque hay un marco general de encuadre que es la CGT, que ya fue facultado hace mucho tiempo por el confederal para tomar medidas de fuerza su comando directivo en ese momento de un triunviro, que ya no es más triunviro, que ahora es un dueto, y que estuvo negociando distintas circunstancias, porque todos los días tienen los dirigentes sindicales arriba de sus mesas problemas coyunturales de cierre de empresas, de suspensión de personal, y entonces nunca saben qué es lo mejor. Si paralizar el país en protesta, tomar medidas de fuerza directa como para que un gobierno termine con lo que está haciendo, y después recibir que le cuelguen el cartelito, mira, como no es un gobierno peronista, no lo dejaron terminar. Como si alguna vez Hipólito Yrigoyen, que no había nacido ni siquiera el peronismo, hubiera tenido que ver con los dirigentes del peronismo, como si alguna vez los gobiernos que no terminaron, la culpa hubiese sido de los trabajadores. Y la verdad es que se han vivido jornadas históricas de paros, de protestas, de luchas en las calles, de un pueblo que hace mucho tiempo que viene buscando su definitiva perspectiva y que no la ha encontrado, porque cuando mete siempre el mismo error la dirigencia que dice representar a ese pueblo, que cuando llegan lo que se prometió se olvida y nunca se pagan las consecuencias de esos olvidos. ¿Recuerdan ustedes aquel 2001 cuando todo el mundo decía que se vayan todos, que no quede uno solo? Se reciclaron todos y aparecieron de vuelta, con distintas versiones políticas, los mismos que se escondieron en los bares cuando la gente estaba en la calle. O aquella vez que el pueblo junto en la Plaza de Mayo gritaban se van y no vuelven nunca más a la dictadura de Lanusse, y después apareció el golpe de Estado más cruento de nuestra historia. Hay algo en nosotros mismos que nos lleva a la protesta y que no tenemos soluciones, porque a lo mejor nuestra manera de planificar la vida, nuestra manera de pensar, de vivir como latinos, es conflictiva. Y como siempre se vulneraron los derechos de los que menos tienen, solamente garantizados en aquella excepcional Constitución de 1949, a la que se olvidó como si no hubiera existido, donde estaban los derechos del trabajador instalados, y donde además había pleno empleo, porque una cosa es tener derechos y otra cosa es tener derechos con desocupación. Puede haber derechos con desocupación, y entonces ¿para qué sirven esos derechos si no se pueden ejercer? Bueno, hoy la situación es que se aumentó la cantidad de cierres de empresas, que se aumentó la enorme cantidad de gente que ha perdido el trabajo, 800.000 personas han perdido su puesto de trabajo desde que gobierna Macri, y vaya si hay motivos para un paro, y vaya si hay motivos para una protesta. Pero ¿qué ocurre? Justamente ese temor de lo que está pasando con este gobierno hace que muchos repiensen la situación y dicen, bueno, hacemos un paro hoy, un paro de 24, un paro de 48, un paro de 72, se van. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sigue? Y esa preocupación, que no es nuestra, pero sí de los dirigentes, es la que a veces crea las propias internas dentro del movimiento obrero. Mire, piensen ustedes que en el gobierno anterior se apostó a la división y a la fragmentación, se reconocieron una enorme cantidad de gremios donde ya existía un encuadramiento, y además se dio oxígeno porque el turno de la CGT, cuando Moyano estaba, en un momento era a favor y en otro momento era en contra, se le dio oxígeno a otras centrales como la CTA. Pero hoy tenemos tres CTA y una CGT. Tres CTA y una CGT. Y sin embargo, el paro está siendo convocado por un movimiento sindical donde de alguna forma están diversos sectores de todos los trabajadores, y en el medio de todo esto un montón de gente que no está encuadrada sindicalmente, que dice hay que parar, hay que protestar, hay que luchar, pero que no está dentro de ese encuadre, que lo hace desde la comodidad de tomar un teléfono en este programa o de expresarse en una carnicería o a la vuelta de su casa. Pero los que están encuadrados tienen que tomar decisiones que estén cubiertas por la ley. Por eso el pollo obrero que sacó bandera de revolucionario no hace paro, porque no lo puede hacer. Porque al no parar la unión ferroviaria, si se les ocurre parar el ramal de Sarmiento, ellos están en una falta que puede ser desde el despido hasta la sanción imaginaria. Entonces, ¿qué pasa? Hoy dicen que trabaja el personal jerárquico del Sarmiento para que funcionen los trenes. No, están trabajando los guardas. Es decir, una cosa es lo que se dice para afuera y otra cosa es lo que ocurre. Y así también, como han dicho que funcionan los colectivos, resulta que la gente llega a Constitución en este momento o a Retiro en este momento y no andan todas las líneas de colectivo. Estas parcialidades que representan luchas interiores de poder y que a lo mejor el pueblo en su conjunto no lo termina de entender, hace que los gobiernos se fortifiquen ante una imaginaria debilidad en la protesta. Sin embargo, hoy al mediodía va a haber una marcha hacia la Plaza de Mayo, donde se va a mostrar la fuerza de los que convocan y donde se va a mostrar la bronca de la gente protestando, que seguramente se van a sumar los movimientos sociales, se van a sumar los partidos de izquierda, es decir, se va a sumar la gente que quiere estar en la calle protestando. Ahora, llegar al 30 de abril con tanta promoción y prensa y difusión del paro requiere una evaluación. Y una cosa es todo lo que se ha dicho y otra cosa es lo que se va a vivir. Una cosa es decir que van a funcionar los colectivos y que los colectivos no anden, y otra cosa es decir que va a parar un ramal del tren y resulta que no para, funciona. O sea que no nos podemos guiar por lo que se dijo, sino que tenemos que ver el balance después de hoy, para saber cuál fue el acatamiento en todo el país, cómo está la situación de la protesta generalizada, y no tomar una actitud crítica hacia los que paran o hacia los que no paran, sino de análisis, para darnos cuenta de cómo está la fragmentación social, política, gremial en la Argentina, y por eso nos va como nos va. La unidad de concepción para la unidad de acción, que es uno de los axiomas que marca el general Perón en la forma de hacer política, hace mucho tiempo que no se ejerce y por eso vivimos esta enorme fragmentación en todo el campo. Miren, sin ir más lejos, si usted analiza lo que es la izquierda en la Argentina, va a encontrar que si hay dos partidos de izquierda, seguramente hay tres frentes electorales. Es la anarquía pura. Nunca se han puesto de acuerdo ni siquiera los que piensan iguales. Si usted toma por el lado de la derecha, se va a encontrar lo mismo, se va a encontrar que algunos le dicen, no, esto no es liberalismo, no, esto no tiene nada que ver, hay que profundizar esto que estamos haciendo. Y si toma las dos expresiones mayoritarias de la Argentina, que es el radicalismo y el peronismo, va a encontrar que tenemos desde el alvearismo, pasando a lo más extremo que sonreía Alerp cuando apareció, en el radicalismo, y en el peronismo, desde los amigos de Alzo Garay hasta los Montoneros. Por eso no está claro en qué sociedad nosotros queremos habitar, y por eso hay una puja enorme entre los que pensamos de una forma y los que piensan de otra. Lo que ocurre es que es muy fácil decir hagan y vayan. Hoy es un día de paro, supongo que parcial, con una sociedad que no quiere perder el trabajo, por un lado, y con una enorme cantidad de gente que lo ha perdido. Y resulta que los que tienen trabajo paran en defensa de aquellos que no quieren parar. todo es muy loco y todo es muy difícil de explicar. En esta sociedad donde nos pasamos debatiendo casi como el ágora de los griegos, que hablaban y hablaban y hablaban en las plazas, y así terminó Grecia, donde Alemania le pidió que pagaran su deuda externa con la entrega de una isla. Nosotros, que al decir de Perón venimos del pensamiento de los griegos, de la construcción del derecho romano y de la fe de los cristianos, me parece que nos quedamos mucho en aquello del pensamiento de los griegos. Estamos en el ágora, estamos permanentemente en hablar y en construir poco. Otras sociedades, la oriental, por ejemplo, ¿qué hacen los japoneses cuando quieren hacer una protesta? Se dedican a trabajar el doble y le producen un stock al empresario que lo obliga después a vender el producto más barato porque tiene sobra de stock. O sea, trabajan el doble. Aquí trabajamos lo menos posible para poder protestar y para pedir que se cumplan simplemente con algunas leyes. Es muy difícil tratar de ser objetivos porque uno tiene su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de ser. Y por supuesto que es muy difícil tratar de que se comparta lo que decimos, porque no estamos todos en la misma posición. Y aquellos que creen que hay que parar todo y romper todo, lo que no tienen la solución para el día después. Y los que dicen que no hay que hacer nada, se van a encontrar que también los van a echar a ellos del trabajo. En esta sociedad de la duda, lo que no tenemos son personas preclaras para la conducción política, para la conducción sindical, para la conducción empresaria, es decir, para la conducción de la nación. Por eso hay casi como cosas que reflejan y justifican la regla, que son las excepciones, un papa que es argentino, un mejor jugador de fútbol que es argentino, un chico de 21 años que lo terminan poniendo entre los 100 líderes del mundo, es decir, esas excepciones, y a una hasta que llegó a ser reina de Holanda. Pero saben una cosa, son las excepciones de la regla. Individualmente los argentinos somos triunfadores, pero fracasamos en función de equipo. Por eso Perón hablaba de la comunidad organizada. Hoy hay un paro convocado por sectores del gremialismo, acompañado por otros sectores, que no sabemos cómo va a terminar y que tiene en toda la sociedad dos lecturas: los que están de acuerdo y los que no están, y una tercera lectura que no se dice, de aquellos que van a trabajar pero les encantaría estar de paro ante el gobierno del oprobio de Mauricio Macri. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién es? ¿Ya? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Mi nombre es Pedro, de Villa Maipú, y bueno, tengo una sugerencia para hacer para que se estudie, que es la siguiente: crear una nueva moneda que se llame Vaca Viva o Petro Perón, que tenga respaldo barril de petróleo, como las petrodivisas que ha hecho Venezuela, y básicamente habría que volver a la Constitución del 49, porque, hola... escucho. Sí, el petróleo está barato ahora, pero va a subir muchísimo porque hay escasez en el mundo y va a ir a 200 barriles. ¿Y cómo se hace todo eso? Y primero tomar una conciencia nacional y bueno, habrá que unificarse. Hay partes, pero resulta que si la Constitución del 49 puede ser un instrumento maravilloso. Sí, porque pero, de ahí. Pero ¿cómo se hace si los propios peronistas la ignoraron en el 94? Es prácticamente imposible. Bueno, habrá que buscar por otro lado. Del momento hay que buscar algún líder que, digamos, que tenga un criterio patriótico y nacional, porque es lo que estamos precisando acá. Un saludo. Gracias. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. En el Camino Negro hay un corte también en el medio del camino. ¿Quién es? Sí, Osvaldo, de Villa del Parque. Que tenga buen día. He escuchado su introducción en el programa. Me parece maravilloso. Lo único que no estoy totalmente de acuerdo es con lo que habla de los japoneses. Porque para tener la mentalidad japonesa, para aplicar una medida de fuerza, también tiene que haber empresarios con mentalidad como la que tienen los japoneses. Tiene absolutamente razón. Si no, no podrían protestar. Bueno, de bueno, esa pero manera. Fíjese usted, claro, fíjese usted que esto es así porque la sociedad es distinta. Por eso dije sociedad diferente, ¿no? Totalmente. Bueno, le agradezco el programa de todos los días. Yo, señor. Muy pocas oportunidades tengo de llegar a usted, pero lo aprecio bastante. Adiós. Lo aprecio. Buenos días. Sí, ¿quién es? Sí, buen día. Habla Eduardo de Almagro. De acuerdo con el paro 100%, peronista hasta la médula, pero tampoco puedo soslayar decir que hay delegados o titulares de gremios como Amadeo Yenta, el que sostiene su, de alguna manera con publicidad, su programa, una persona millonaria que no da señales de vida a nosotros los empleados municipales, los que antes éramos municipales, ¿verdad? Entonces, ¿usted no es más municipal? ¿Perdón? ¿Usted no es más municipal? Soy municipal, sí, hasta la médula. ¿Pero dijo que no era municipal? No, lo que antes se llamaba municipal, porque era el nombre de la ciudad de Buenos Aires. El nombre del sindicato, sí. Claro, es un sindicato totalmente ajeno. Usted tiene que agradecer. No, yo no tengo que agradecer nada, sino el aporte que hacemos todos los empleados municipales para que esta gente se quede en el gremio. Tiene que agradecer de que gracias al aporte de los gremios la gente pueda expresarse con libertad en este programa. No, eso sí le agradezco. Lo que tengo que decir es que es una persona que no emite ningún tipo de opinión, se lo encuentra totalmente rezagado, amenazado por toda la corrupción que tiene su tecla, ¿verdad? Entonces, no pueden hacer paro, no nos podemos expresar, porque la cabeza de nuestro gremio está totalmente entregada a este sistema. Bueno, con la coerción de que van todos presos, según dijo el interventor Rey. Entonces, buen día. ¿Quién está? Hola, José de Saavedra. Mire, ayer creo que la Argentina se hundió del todo. Ayer el Fondo Monetario Internacional autorizó a Macri a usar todos los fondos del Banco Central para que Cristina no llegue al poder. Creo que con eso nos vamos a hundir del todo porque no se va a poder cubrir. Y en cuanto a Cristina, que no llegue al poder, la solución la tiene Bonadío, porque la va a meter presa como pasó en Brasil. Y con lo vinculado el cuento de Cristina ha terminado. Usted sabe que no, usted sabe que si la ponen presa igual puede ser candidata. Dólares y sin nada. Usted sabe que si la ponen presa igual puede ser candidata. Para la Constitución dice que para que usted no pueda ejercer un cargo tiene que tener condena firme. Fíjese que Macri llegó procesado al gobierno. Y sí, pero bueno. No, o sea, cuando usted me dice a mí condena firme, yo le digo que no tienen tiempo material de ninguna condena firme de aquí a octubre. Pero ojalá sea así, pero lo cierto... No, ojalá no, es así, no tienen tiempo. Pero escúcheme, Miguel, lo cierto es que en este momento nos están empeñando, que venga quien venga, no vamos a poder levantar cabeza. Lo saludo. Gracias, Francisco. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que tenemos que mantener la unidad y dejarnos de escuchar cantos de sirena de todos los que están ahí pavoneándose a ver cómo consiguen una tajadita en todo esto. Si la unidad es principal para poder voltear este gobierno, pero sacarlo ya, si posible. Porque no se puede seguir más esto, no aguanta más. De muchas familias que ya no tienen para comer. el cabeza de familia no tiene empleo, los chicos no están abandonados completamente, eso es lo que duele, ese es el verdadero daño que se hace al país. No podemos estar mirándonos a ver quién es más lindo. Bueno, esto es lo que comentábamos ayer, que nos pasa desapercibido a todos que 4.700.000 chicos estén mal alimentados, ¿no? Y la miseria y la desesperación, sí, de la familia. Y bueno, pero por eso digo que la sociedad está en esta gran confusión y hasta la gran división. Gente que dice, yo quiero parar, pero tengo miedo que me echen, ¿no? Sí, pero igualmente con eso no hacemos nada. No, no hacemos nada, no. Cada uno está cuidando lo suyo y esto es lo peor que nos puede pasar, es decir, claro, el individualismo, ¿no? Tenemos que, total, el que se ha perdido todo ya no tiene más nada que perder. Lo saludo. La unidad es lo que se sirve. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Jorge de Liniers. Una reflexión. Cuando a Perón le preguntaron, ¿qué va a hacer usted para volver general? El general le dijo, yo no voy a hacer nada, todo lo van a hacer mis enemigos. Efectivamente, todo lo van a hacer ustedes, o los demás. Y después de 70 años la historia se vuelve a repetir. Cristina, sin decir nada, va a volver a ser presidenta de todos los argentinos para la felicidad del pueblo. Yo creo que peronista y no peronista, Miguel. Yo creo que quien más trabaja para eso es Durán Barba, ¿no? Bueno, porque le ha hecho creer al gobierno que alimentando la grieta iban a ganar. Correcto, coincido. Pero bueno, la reflexión era esa. Después de 70 años, sin hacer ningún tipo de comparaciones, ¿eh? Porque yo siempre digo, y me preguntan, ¿sos peronista de Perón y Evita? Yo, señor. Después de Perón y Evita, Néstor y Cristina. Vamos. Un saludo. Cristina, y vamos que volvemos. ¿Quién es? ¿Quién está? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es la hora 8:56 minutos, 10:08 la temperatura. La ciudad sigue bajando la temperatura. Bueno, veremos qué pasa con los cortes, si se van a prolongar o no. Lo cierto es que a las 12 se van a concentrar en Belgrano y 9 de julio, de las 13 van a estar en Plaza de Mayo. Diego. El 30 de abril de 2007 falleció Rosendo Arias. Su verdadero nombre era Domingo Raúl Palacios. Había nacido en Buenos Aires. Falleció en la ciudad de Buenos Aires, había nacido en Córdoba el 31 de diciembre del 46. Era el marido de Ofelia Alba Leiva, excelente cantante, y formaron juntos el dúo Rosendo y Ofelia. Al fallecer, su familia tiró sus cenizas al río Paraná, como era el deseo del artista que amaba ese lugar, y se sentaba ahí durante horas a contemplar el río para inspirarse. Y solía decir, no saqué nunca ningún pez, pero sí buenas canciones. Y lo recordamos a Rosendo Arias con su mujer, con Ofelia, cantando un tema de su autoría, Puerto Tirol. territorio argentino. Mañana, programa especial. Mañana es un día donde no habrá transporte y va a estar totalmente inactiva la República. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Mañana, programa especial, 1 de mayo, y el recuerdo al modelo argentino y el proyecto nacional. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Lo último en deportes. Actualidad, Miguel, lo que estaba pasando en el tenis con los tenistas argentinos en el ATP 250 de Múnich. Ganaron los dos. Diego Schwartzman superó al francés Benoit Paire por 6-4, 1-6 y 6-1. Y lo propio hizo nuestro compatriota Juan Ignacio Londero frente al alemán Maximilian Marterer. Le ganó 6-2, 4-6 y 6-2. Diego, lo último. Bueno, lo último, festejarle el cumpleaños a un montón de queridos amigos. Hoy cumple 97 años Vitillo Ábalos. ¿Creí que ibas a decir a Sergio Massa que cumplió ayer? No, Vitillo Ábalos. Sergio Massa no es amigo mío. Por eso, arrancate con el cumpleaños. Cumple Lucho Avilés hoy, Selva Alemán y Peggy Sol cumplen años hoy los tres. Y Vitillo Ábalos, 97, una maravilla. Moría en 2011 la tía Valentina, la primera comentarista de Chimentos en los medios. Y qué bien que lo hacía, ¿no? Lo hacía muy bien y de una manera diferente, porque no contaba las tonterías que hacen ahora. Muy entretenido. En 2008, lo dijiste de arranque, moría María Esther Dufo, que la conocimos como la Raulito. En 1874, Casimiro Villarreal, que era el juez de paz de Mariano Acosta, ordenaba la captura y detención de Juan Moreira. En 2011 fallecía Ernesto Sábato. La cabeza de Moreira está en Roque Pérez, ahí en la Casa de Perón. Sí. En 2011... En el Lobo, no, en Roque Pérez. En 2011 fallecía Ernesto Sábato. En el 75 finalizaba la guerra de Vietnam. Bueno, mañana, que es un día especial, Diego, vamos a estar recordando todo lo que tenemos del 1 de mayo, que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, entre ellas nació mi hijo mayor. Ah, mira vos. ¿Y trabajaron ese día las parteras? Trabajaban, sí, sí. Además nació también el mismo día mi querido amigo Cacho El Cadri, que si viviera tendría mi edad. Mira vos, el Cacho nació primero, no sabía eso, que había nacido el 1 de mayo. Así que lo vamos a recordar mañana, ¿no? Sí, señor. El Cadri, un dirigente del peronismo, de la resistencia y de los tiempos más difíciles. Nos tenemos que ir, Enrique, lo último. Bien, una situación extraña se vivió en la Asamblea de Belgrano de Córdoba, porque, bueno, está muy enojada la gente del Pirata Cordobés por el descenso, se lo manifestaron al presidente del club, pero en ese mismo momento que se estaba desarrollando la Asamblea, los socios del conjunto de Córdoba pidieron que Matías Suárez, el actual jugador de River, sea declarado persona no grata, entre otras cosas porque dejó el club cuando más la necesitaba, que era cuando estaba peleando el descenso. Una situación extraña. Finalmente la moción no prosperó, pero bueno, quedó allí la posibilidad de que Matías Suárez sea declarado persona no grata por la gente de Belgrano de Córdoba. El excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, general Juan Perón, proclamará solemnemente los derechos del trabajador. Mañana también los derechos del trabajador proclamados en el gobierno de Perón. Un programa especial para no perdérselo, de colección. Mañana, 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Nosotros los honramos trabajando. Que la pasen bien. Hasta mañana. Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta. Libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Su fortuna está en marcha. Ahora sí, póngale el número que en Radio Belgrano lo cantamos a suerte y verdad. Todos los sorteos de la fecha en vivo a las 11:30, 14, 17:30 y 21 horas. Con el estilo inconfundible, con la mística de siempre. A suerte y verdad por Radio Belgrano, AM650. ¿Qué jugarse a suerte y verdad? Pasa por mi barrio un hombre barbudo, marcando la pena de su soledad, y por las facciones de su rostro rudo se observan los rasgos de temprana edad. Se hacen comentarios en favor de su alma, dicen que fue bueno, generoso y fiel. Presenta apariencias de llevar con calma una vida brava, misteriosa y cruel. Hombre misterioso que pasa de largo, nunca tu tristeza nos querés contar. Y a pesar de todo, yo sé sin embargo la melancolía que te tiene mal. Mirando la ruina de tu hogar deshecho, ves la vida clara y piensas mejor. El pebete blanco que adornó tu lecho y la nube negra que eclipsó tu sol. Bendita la calma que con gran acierto infunde en tu vida férrea voluntad, y en el duro trance de tu mal momento es la compañera de tu soledad. Vaga por las calles misteriosamente, nadie su desdicha llegará a saber. Carece de amigos, vive pobremente, su pena más honda se llama costado del camino y en larga fila apartada, las carretas se han dormido bajo una luna plateada. Los bueyes muerden despacio un campo verdoso y lacio, y alrededor de un fogón mate, guitarra y canción.